Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, pues estamos siguiendo de cerca lo que ocurre en México. Hemos hablado mucho y seguiremos hablando mucho del caso Ayotzinapa. Este día es un día importante porque finalmente la autoridad de la PGR ha dado una postura acerca de algo de lo que dijo el grupo de expertos independientes, el grupo interdisciplinario de expertos independientes el domingo pasado, en donde, entre otras cosas, mostró un video que fue capturado, que fue grabado un día antes de la diligencia ministerial que ocurrió en México, en donde la PGR afirmó se encontraron los restos de lo que presumía y presume la PGR, formaban parte de los restos de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Es un momento muy delicado para México. Estamos escuchando y viendo con enorme atención lo que han dicho los expertos internacionales, ahora lo que responde la PGR, y bueno, pues el tema Ayotzinapa a flor de piel en México, a flor de piel como nunca, por muchas razones. Están en este estudio de CNN, y les agradezco muchísimo, como siempre, que estén aquí para participar con su análisis, con su mirada crítica de este tema y de otros, pero en este caso del caso Ayotzinapa, el doctor Lorenzo Meyer, a quien le aprecio mucho que estés aquí. Lorenzo, bienvenido. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. La doctora Denise Dresser, gracias Denise por estar aquí, bienvenida. Gracias, buenas noches. Momento importante por muchas razones, Lorenzo. Se cruzan informaciones, se contradicen dichos, tenemos versiones diversas de un asunto que cruza de lado a lado la realidad nacional por lo que significa. Si te pido, como te pido, que hagas un balance, una reflexión, un análisis de qué nos dice todo esto sobre el caso Ayotzinapa. ¿Qué me dices, Lorenzo? Rapidísimo. Venga. Es una coyuntura, yo la llamaría una coyuntura crítica. No se lo esperaban. Hasta el momento en que ocurre, en septiembre de 2014, la vida política de este país parecía estar realmente en manos del gobierno, en manos de Enrique Peña Nieto, de su grupo. Estaban en control de los hilos principales. Tenían a los partidos de oposición en el Pacto por México, las reformas estructurales, todo parecía ir sobre ruedas. El público internacional le daba aplausos, moviendo a México, Saving Mexico. Bueno, estaba todo muy bien. No estaba bien, ya lo sabemos. Tenía un montón de estructuras muy frágiles. Pero esa Ayotzinapa, nadie se lo esperaba. Yo creo que todos los actores que han participado en esto, incluyendo los padres de los 43 muchachos, no esperaban tener un impacto de esa naturaleza. Es que cimbró toda la estructura del gobierno de Peña Nieto y probablemente del régimen y a la sociedad, pero no solamente a la mexicana, a la sociedad internacional, porque ahora es un actor importantísimo. El mundo externo está viendo a México y lo está viendo con una mirada crítica. ¿Qué cambio tan fantástico de salir en la portada de Time y de decir que este es el salvador de México, que está realmente cumpliendo ya lo que empezó con Salinas o con De la Madrid? El ciclo neoliberal ahora ya está listo, hasta la reforma energética, hasta Pemex, lo último que quedaba del cardenismo y del nacionalismo revolucionario, ya está en el suelo. Y de repente sale, ¿de dónde sale? De las montañas de Guerrero, de la parte más pobre de la sociedad mexicana, una de las partes más pobres de la sociedad mexicana, y cimbra toda la estructura. Entre otras cosas, nos dice que esa estructura tenía un montón de fallas. Ahora estamos con el caso mismo, esto que ha sacudido, como describes de manera puntual, Lorenzo, estamos con el seguimiento de la propia investigación. Efectivamente hay una mirada crítica o muy crítica o hipercrítica en estos últimos días, en particular desde el exterior, el alto comisionado de Naciones Unidas, Human Rights Watch, desde luego el editorial de hoy de New York Times, de México huye de la verdad, que es un título brutal para lo que significa. Y bueno, Denise, este seguimiento respecto a lo que dijo en un primer momento la PGR, lo que ha significado la presencia de los antropólogos argentinos, lo que ha significado una presencia que se termina, cosa que también es altamente polémico, de los expertos del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Tú has escrito un artículo en Reforma muy puntual acerca de lo que han traído de información los expertos del GEI. Ahora tenemos la respuesta de Tomás Cerón de Lucio, que no sé si valdría la pena, Denise, que antes de escucharte podamos tener la pieza. Tenemos la pieza de CNN en donde recuperamos las declaraciones de Tomás Cerón de Lucio. Escuchémosla y regresamos para tu análisis. Adelante. ¿Cuándo se lo llevan así o mejor no? Daniel Rodríguez y Pepe Jiménez son dos fotoperiodistas independientes cuyo trabajo dio un giro insospechado. Estuvieron en el lugar y el momento preciso cuando se desarrollaba una averiguación sobre un caso que ha conmovido a México. La desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. Fue el 28 de octubre de ese mismo año, poco después de que una caravana de periodistas que fue llevada por el gobierno para un recorrido por el basurero de Cocula, el lugar donde las autoridades han afirmado habrían sido quemados los restos de los jóvenes desaparecidos. Ellos no siguieron a la caravana y prefirieron seguir a otra, donde elementos federales se dirigieron hacia el río San Juan, en Cocula. Comienzan a hacer búsqueda a pie en los brazos que va teniendo las bifurcaciones, los riachuelos que tiene el río, pero no nos dicen qué hay, ¿no? Obviamente nos piden que nos retiremos, que nos alejemos. Nosotros pues, nos pusimos necios. La Marina toma la delantera en la búsqueda. Hay escenas que se ven que grabamos, donde incluso están con mapas buscando, con los teléfonos. Hay un ambiente de mucha tensión. Exploramos dos o tres puntos previo a llegar al punto donde se encontraron los restos. En este lugar, un día después, las autoridades señalaron que pasadas las 8 de la mañana encontraron unas bolsas con restos óseos carbonizados. Aunque estos fotoreporteros afirman haber visto unas muy similares el 28 de octubre. Esta es la zona del donde están las bolsas que encuentra el GIE, ¿no? En la toma de video. Recuérdanos un poquito, esta zona es... Esta ya es la del río, es San Juan. A la orilla del río. A la orilla del estas río. Bolsas. Y nosotros ni siquiera lo tenemos como considerado, porque estaban haciendo una búsqueda. Algunos de los restos encontrados en las bolsas fueron enviados para su análisis a la Universidad de Innsbruck, Austria. Dos meses después, esta institución informó que de estos se pudo identificar a Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos. Una diligencia en la que participaron, entre otros, un presunto testigo, así como el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio. Llegamos al momento este en donde está Tomás Cerón con personal de la Procuraduría, y lo que presumimos es un testigo, porque lo llevan, no sé si esposado, se ve en la toma, pero por lo menos está sometido por un guardaespaldas enorme, ¿no? De traje, que es con el calor que hacía en Cocula, este hombre venía con un arma impresionante y un traje gris que era totalmente fuera de lugar, ¿no? En el contexto. Escondidos entre la maleza y a una distancia de aproximadamente 20 metros, pudieron también observar cómo peritos del equipo argentino de antropólogos forenses, quienes colaboran con la investigación a solicitud de las autoridades, fueron presuntamente impedidos de acceder a ese lugar. Después de haber estado algunos momentos ya, un tiempo, registrando esta búsqueda de pruebas, de su evidencia, que no teníamos idea cuál era, sí vemos llegar a los peritos argentinos en su camioneta blanca, grande, y no los dejan pasar. Esta investigación fue reseñada también por el diario local El Sur de Guerrero en su edición del 24 de octubre de 2014. El material, junto con otros recopilados por el Grupo Internacional de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que colaborara a petición de los padres de los desaparecidos y del Gobierno de México con la investigación sobre el caso, fue presentado el domingo en su último informe y constituye una de las principales interrogantes dentro de las indagatorias, ya que según afirman, la diligencia ocurrida el 28 de octubre no consta en el expediente. Ante las interrogantes sobre el caso, la Fiscalía General respondió: como he demostrado, mi presencia esa fecha y en el lugar fue legal a la luz del día y atestiguada por representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, así como por decenas de periodistas que grabaron ese y seguramente otros videos en las mismas circunstancias de tiempo y lugar. Nada mejor que la prueba para poder contrarrestar esta especulación. Esos dos fotoperiodistas señalan estar satisfechos porque lograron colaborar de alguna manera en un caso que también a ellos les preocupa. Tendrías que checar los archivos. Tenemos muy claro que era nuestra responsabilidad, ¿no? Contribuir en lo que fuera. No recibimos ningún pago, no recibimos ningún tipo de presión o nada para hacerlo, ¿no? Fue de manera totalmente voluntaria, en el ánimo de ayudar a develar esto. Y si logran aportar en algo, dicen sentirse más que pagados. Grupos Cayalí, CNN, Ciudad de México. Denise Dresser, pues esta es la pieza de Grupos Cayalí con estos testimonios de Pepe Jiménez, de Daniel Rodríguez, los dos fotoperiodistas independientes que han mostrado estas imágenes, que dijeron que, bueno, ellos iban en una ruta de la caravana invitada por la PGR y que se desviaron hacia otra zona. ¿Qué decir de todo esto, Denise Dresser? ¿Por qué al GIEI lo están sacando del país y no le renuevan el mandato a pesar de que la investigación no ha sido concluida? Porque hemos pasado de un escenario de moviendo a México a mintiendo a México. En sus dos informes, el GIEI ha revelado las mentiras sistemáticas de la Procuraduría y de los involucrados en el caso de Ayotzinapa una y otra vez. El segundo informe revela dos cosas muy importantes. Primero, que 17 de los inculpados en el caso de Ayotzinapa fueron torturados. Sí, y además que hay expertos internacionales que han dado testimonios de que esto es así, lo cual ya invalida lo que han dicho y lleva a sospechar que fueron presionados para decir que los jóvenes fueron quemados en Cocula. Segundo gran punto del informe, que esta diligencia que llevó a cabo Tomás Herón al frente de la Agencia de Investigación Criminal, que no forma parte del expediente de la PGR. Los miembros del GIEI no sabían de esta visita clandestina de Tomás Herón, que él dice fue legal, fue a la luz pública. Bueno, en este país, a la luz del día, tan legal como la Casa Blanca y el conflicto de interés y el tráfico de influencias. O sea, el que haya sido legal no quita la clandestinidad, el hecho de que no formaba parte del expediente, de que a los periodistas se les pidió que se retiraran y que no se dejó al equipo argentino acercarse a la zona. El equipo de forenses argentinos ha dicho que incluso cuestiona la cadena de custodia de los restos de Alexander Mora. ¿Por qué menciono estos dos ejemplos? Son dos de tantos que empañan una investigación que el gobierno de México ha tratado de desacreditar, primero mancillando la reputación de los miembros del GIEI. Después saliendo con estas declaraciones, tratando de rescatar una verdad histórica que ha sido refutada una y otra vez con evidencia científica. ¿Por qué? La gran pregunta es, ¿qué están escondiendo? Después de la pausa, tomamos esta misma frase y regresamos en un instante. Volvemos. Bueno, entramos en la parte final. Es el Closter Buster. Volvemos contigo, Denise. ¿Qué están escondiendo, dices tú? Yo creo que el Estado mexicano ha tratado de esconder lo que de diferentes maneras el GIEI reveló. Que hay una vasta red de protección a un negocio de transporte de heroína desde lo que se ha convertido en el Triángulo de la Amapola, que es esa zona de Iguala, Guerrero, hasta Chicago. Y que por ello, esa noche fatal, estuvieron involucrados policías municipales, estatales, federales y el ejército. Y tan están protegiendo esto que salió esa noche un quinto autobús, un quinto autobús que no formaba parte de la investigación inicial. Que fue omitido, que fue en un principio. No, y después el gobierno mexicano dijo que había sido destruido por los normalistas, y cuando el GIEI lo vio en un video y pidió que la Procuraduría lo entregara, entregó un camión que no era. Así como eso, vemos ahora la probable siembra de evidencias, la tortura y tantas otras irregularidades en una investigación que apunta a la protección del Estado mexicano, al involucramiento de numerosas agencias del Estado en el trasiego de drogas y el crimen organizado. Lorenzo. En el pasado, cuando ocurría algo más o menos similar a esto, el presidente tomaba la decisión de encontrar a un culpable, aunque fuera a un nivel relativamente alto, para quitarse el golpeteo. Aquí lo que llama la atención es que la presidencia está recibiendo directamente esta andanada de golpes políticos y no se lo quita a nadie. Notable. Es notable. ¿Y qué quiere decir? El Estado mexicano, después de un año, más de un año, es incapaz, un Estado moderno, un Estado que está en la OCDE, que ya casi estaba a punto de querer entrar en los países desarrollados, y no puede tener la respuesta de dónde están 43 de sus ciudadanos. Volvemos después de la pausa. Bueno, Denise Dresser, Lorenzo Meyer, qué barbaridad, se nos acabó el tiempo. Lorenzo, bueno, retomemos el hilo de las cosas, porque ahora estamos a la espera, obviamente, de escuchar al grupo interdisciplinario de expertos independientes, que en las próximas horas dirán algo. Estamos a la espera de que digan las personas aludidas por Tomás Cerón qué cosa ocurrió con ellos. Estamos a la espera de los expertos argentinos. Estamos a la espera también de los periodistas que fueron invitados en esa fecha y dónde estaban parados en esa escena. En fin, Lorenzo, a la espera de cosas inminentes. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Importa, sí, lo que vaya a pasar en las próximas horas. Pero ya es independiente de lo que pase. El problema es de la credibilidad. La credibilidad se gana a lo largo de mucho tiempo y se pierde muy rápido. Se puede perder en un abrir y cerrar de ojos. Es una injusticia, pero así es. Se gana a lo largo de mucho tiempo, de muchos años, cuando se tiene. Y se puede perder muy rápido. Aquí el gobierno mexicano hace ya tiempo que perdió las posibilidades de credibilidad. Este es un caso más. Independientemente de lo que se diga, que si estaba, que si no estaba, que si fue porque estaba haciendo una diligencia, que si no fue, la sombra de duda, la gran sombra de duda, de que ha pasado más de un año y no han podido dar una respuesta, no hay más que dos salidas. O es extraordinariamente ineficiente el Estado mexicano, que en Nigeria no pueden dar con las 200 niñas que Boko Haram se llevó. Bueno, y nosotros no podemos dar con los 43. Estamos en las mismas condiciones de ineficiencia. Y si no es tan ineficiente, entonces es que hay algo bastante profundo que prefiere pagar el precio de perder su credibilidad, de estar expuesto al mundo externo, que ahora ya no está dispuesto a perdonar, como hace años con la Guerra Fría se perdonaban todas las barbaridades. Ahora ya no hay Guerra Fría, ya no hay ese pretexto, y no se lo van a perdonar. Eso de que decir se va a olvidar, no se va a olvidar. Bueno, se lleva la bitácora. Se apuesta en el olvido en México frecuentemente. Pero no es eso, lo he oído tantas veces, Carmen, y en México se olvida. ¿Realmente se olvida, o lo que pasa en la cultura política mexicana es resultado de una acumulación de hechos históricos que no se olvidan, se asimilan? Denise, nos estamos despidiendo. ¿Cómo cierras? Los argentinos que vinieron a ayudar a los padres a ver qué había pasado con sus hijos, y no olvidemos aquí a las familias que quedan en la incertidumbre, dijeron hoy que en México habían visto cosas que no habían visto en ningún otro país. ¿Qué vieron? ¿Qué desenterró Ayotzinapa? Un país roto, un país en el cual 27,000 personas están desaparecidas y no solo 43. Un sistema de justicia penal podrido, en el que se basa en la tortura para extraer confesiones, que siembra evidencia, que construye verdades históricas para ocultar verdades más profundas y probablemente más terroríficas que el Estado mexicano no quiere revelar, y que es la infiltración y la colusión de la policía estatal, municipal, federal y el ejército mexicano en un tema que no ha sido aclarado, pero que los expertos que vinieron y la prensa internacional y quienes han centrado la vista en México están exhibiendo. Un país carcomido por el crimen organizado, cuyo Estado... ¿Qué se decía al inicio de esto? Fue el Estado. Pues sigue siendo el Estado. La cadena de participación ya ampliamente reconocida de autoridades policíacas o de policías es el primer gran eslabón de esta historia, donde fue creciendo y sigue creciendo un grado de sospecha sumamente delicado para un gobierno que al final de cuentas se encuentra en una fase intermedia de su gestión. ¿Cómo recorrer lo que sigue de un gobierno como el de Peña Nieto con esto cargando, Lorenzo? Puede ser que si lo tomamos desde una dimensión de años, días, está a la mitad. Pero hay otra dimensión, es que ya pasó más de la mitad. El gobierno del regreso del PRI, no es cualquier gobierno, es uno que regresa después de haber dominado el siglo XX, porque el siglo XX es el siglo del PRI. Entonces regresa otra vez, que no es poca cosa, porque no es el único caso, pero un sistema autoritario que permite que vuelva el partido que lo guió a lo largo de ese autoritarismo. Ya se le consumió el momento crítico de volver a mostrar que hay un nuevo PRI, que son otra cosa ellos. Con esto se está cayendo la idea original de que aunque nos llamemos PRI, somos ya otra cosa, ya somos los modernos. No nos comparen con ese antiguo. Esa es una parte de la historia que ya se cerró. No, están teniendo las mismas reacciones y los mismos instintos que antes. Bueno, quedan abiertas un montón de cosas y como siempre a los dos les aprecio mucho que estén aquí para reflexionar, analizar, mirar el asunto con ojo crítico, y estaremos en contacto y aquí, si me lo permiten. Gracias, Lorenzo, por estar aquí. Gracias, Denise. Gracias. Y seguiremos evidentemente el tema, particularmente en las próximas horas. Gracias por permitirnos acompañarle. Buenas noches, que descansen. Hasta mañana.